escuchar el beat desde que despierto y pienso en verso cómo voy a enamorar la realidad con rimas que bailen como b-boys en el viento. Esto de que lo cambien a uno de escuela porque según eres un niño problema es una mamada. Para nada acabarán con mis alas que abiertas abarcan todos sus miedos. Respirar sobre la taza de café que me da mi jefa y que me dice que es lo único que hay de desayunar. No me importa. No harán menos mis pensamientos lo que digan, hagan o dispongan esa bola de viejos pendejos. Caminar desde temprano para subirse en el camión, uniformado con el pantalón blanco porque es lunes y hay que saludar a la enseña nacional. No me romperán, aunque me hayan cambiado de escuela al otro lado de la ciudad. Pensar mientras ves la lluvia chocar en el vidrio del camión que me deja a las 6:30 en la escuela. No me romperán. Aunque haga 2 putas horas y media en el metro todas las mañanas. No traigo paraguas, pero me consuela que traigo los audífonos. No me romperán. Aunque no conozca el nuevo rumbo y tenga prohibido batallar en el receso. Le subo a los audífonos y con mis beats mágicos hablo de los árboles que todavía se ven oscuros. No me romperán. Aunque por mi nueva escuela ya no pueda ver tanto a mi carnal. Primo de la banda que hoy tampoco pudo escaparse de la chinga diaria de venir rapadito, limpiecito y desvelado a la secundaria. No me romperán. La verdad de mi barrio les quema la conciencia y mis rimas les suenan a futuros rifles en su cabeza. Daría todo y hasta más por haberme quedado a batallar más rato anoche con los primos. Aunque estaría bueno que fueran distintos sus temas, que le metieran más profundidad y presteza a eso que les llena la cabeza y les salen las letras. Desearía que le metieran más libros y discos a sus palabras y menos cerveza. Autoridades, que es que consejeros y policías. Desearía sacar toda mi rabia contenida en varias batallas contra todos esos putitos de porquería. Les sacaría la mierda a vergazos de tanto chulo putazo que les daría con mis barras afiladas escupidas en sus caras. Es verdad, estoy harto de sus punchlines fáciles. Cumplir con ellas no los hace más hábiles metiéndose en las barras. Habría que versar con más profundidad y responsabilidad. Para mí las sílabas son las llaves que te llevan a otros mundos, a otros estados de conciencia, algo que a la banda rapera del receso no les interesa y que cuando lo menciono siempre oigo a alguien atrás diciendo ¡Fresa! Pero no me romperán. Hoy es el primer día en mi nueva vida. Hay ceremonia, nuevos compas, todos los ojos en mi persona. ¿Quién es ese güey que trae pants en día de ceremonia? Todos los prefectos, el director, la trabajadora social, los maestros. Todos están avisados de que ya estoy acá, pero no me romperán. Y como todos los lunes, la escolta empieza a marchar. ¡Saludar ya! Voy a sacar los audífonos y mientras ondea la bandera escucharé mi himno nacional. Rap.